Ese es el DJ Ricard, en la posición número 6 en nuestro conteo. Casilla número 6 y nos vamos acercando al top 5 de esta nueva edición de las 20 de la X. Es la edición número 14, la que ustedes están escuchando en esta mañana de sábado 11 de abril del año 2020 a través de los 96.5 la X más música en Cali. Miquel, ¿qué andan diciendo por ahí en redes nuestros oyentes que se conectan con nosotros también a través del 318-860-9616 o a través de arroba la X965, como es la manera en la que se conectan con nosotros a través de Twitter, a través de Instagram también? No olviden utilizar el numeral las 20 de la X para reportarse con nosotros y el numeral en casa con la X. ¿Qué tal si nos mandan fotitos de cómo va su mañana de sábado acompañados de las 20 canciones más importantes anglo en el suroccidente colombiano? Un abrazo para Mr. Nick, que es arroba elsnick, y dice que quiere que salga de nuestro conteo Lights Up de Harry Styles. Dice que salga esta o Lose You to Love Me, y que entre You Should Be Sad de Halsey. Es su recomendación para las 20 de la X. Un saludo también para Luber Fabián Vidal, que dice que anda súper con la compañía de la X96.5. Un saludo para R+R, que por acá también nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter y dice que le gusta Intentions. También un saludo para José Antonio Orozco, que dice: un saludo, amigos de la X, ustedes son la mejor compañía para quedarse en casa. Qué rico que estén acompañados en esta temporada en casa con la X96.5, que siempre tiene muy buena programación para acompañarlos. Esos especiales que tuvimos jueves y viernes estuvieron de lujo, ¿no, Julio? Geniales, de verdad que sí. Estuvimos allí compartiendo con nuestro amigo Freddy Alberto López, que es la persona que siempre nos acompaña en festivo con los especiales, y la pasamos muy bien, la verdad. Una selección buenísima de música jueves y viernes, con música que nos pone pues el ánimo arriba. Y bueno, también tuvimos esta semana nuestra hora especial de Moonlight, que sería chévere que nos dijeran si la escucharon, si les gustó. Vi comentarios sobre nuestro jueves Chill Out también. Tuvimos una programación especial en Moonlight, el lunes arrancando con acústicos, el martes dedicado a la década de los 90, el miércoles con Soft Rock y Power Ballads, y el jueves con una selección buenísima también de Chill Out. Así es que díganos si quieren que esta semana continuemos con esa hora especial en Moonlight, y pues algo hacemos esta semanita. Claro que sí, todas sus recomendaciones pueden hacerlas a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba la X965. Y si todavía no han agregado nuestra línea WhatsApp, pues pendientes, es el 318-860-9616. 318-860-9616. Por ahí pueden mandarnos notas de audio, videos, fotos, escribirnos lo que ustedes quieran para estar en contacto en esta temporada y sentirnos cada vez más cerquita con ustedes y nuestra música. Y justamente saludamos a Andrea Castro, que nos escribe y nos dice: feliz mañana gris, muy buenos días. Buenos días para ti también, Andrea, nos encanta tenerte por ahí reportándote con nosotros a esta hora. Y Diego también nos saluda, dice: muchachos, acá escuchándolos y mercando, saludos. Nos manda foto con su tapabocas, muy juicioso él con las recomendaciones, haciendo mercado este fin de semana. Muy bien, seguimos. Recuerden el pico y cédula, ¿no? Es muy importante que ustedes estén pendientes de esto. Hoy es sábado, hoy pueden salir las cédulas cuyo número termina en 6, 7 y 8 para que lo tengan muy pendiente. Y ya, las casillas número 5, 4 y 3 son las que vienen a continuación, y entramos de lleno al top 5 de nuestro conteo. Esta canción de St. John desciende de 2 posiciones, baja de la casilla número 3 y se ubica aquí en la posición número 5. Se llama Roses y es lo que vamos a escuchar con St. John. 12 semanas lleva en total en nuestro conteo. Harry Styles con Adore You es la casilla número 4 esta semana, gana una posición. Pasa de la posición número 5 a la casilla 4, subiendo un escalón. Y Post Malone también lo escucharemos en este grupo de canciones en la casilla número 3. Va ascendiendo también del lugar número 4, sube una posición y se ubica en la tercera posición de importancia de nuestro conteo. Pueden ir ustedes haciendo sus apuestas a través de nuestras redes, a ver si continuamos una semana más con Don't Start Now, que es el actual número 1 que tenemos en nuestro conteo, o podrá ocurrir otra cosa. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

con Post Malone. Escuchamos la posición número 3 de nuestro conteo y Circles en la X96.5. Suenan a esta hora las 20 de la X, las 20 canciones más importantes en el mundo que cada 8 días llegan hasta ustedes. Y en un ratito van a poder consultar nuestro website, nuestra página www.lax965.com y ahí van a encontrar pues ya actualizada la más reciente edición de nuestro conteo. Esta, la edición número 14. Y si se levantaron tardecito y se perdieron el conteo, pues no se preocupen porque mañana, Michele, tendremos pues la repetición acostumbrada de las 20 de la X a eso de el mediodía. Sí, señor, póngale cuidado a la programación de lujo que tenemos para mañana domingo. Vamos terminando el sábado con Residente X, ¿cierto? Luego tenemos de 6 de la mañana a 10 de la mañana, Mañanas Fit, para que usted no pierda la rutina, para que usted no descuide su cuerpo, para que usted aproveche y empiece el día bien motivado, metiéndole buena adrenalina y buen ejercicio a su cuerpo. Ahí vamos a estar hasta las 10. A las 10 arrancamos con 2 horas maravillosas de Archivos X, 2 horas que ustedes incluso desde ya pueden recomendar canciones para escuchar en esas 2 horas hasta las 12. Y a las 12 arrancamos, 12 en punto, arrancamos con la repetición de las 20 de la X. Canción tras canción, sin interrupciones, para que ustedes escuchen de nuevo nuestro conteo y se lo disfruten de principio a fin. Además, recuerden que está actualizado en la X965.com. Inmediatamente terminemos el conteo. Así que están invitadísimos a estar conectados con nosotros durante este resto de día y bueno, mañana domingo también. 11:22 minutos, ¿le parece si escuchamos de una la número 2 y ya ustedes sacarán conclusiones sobre lo que ocurre en esta edición número 14 de nuestro conteo? Muy bien, me parece. Váyanos escribiendo sus comentarios y sus opiniones a través de Twitter utilizando el numeral las 20 de la X. Entonces, la posición número 2 suena así. Este es el número 2. Due. Two. De. Los. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Esta canción es la número 2 en nuestro conteo. Es Dua Lipa con Don't Start Now. ¿Cómo le parece que le acaban de desbancar a Dua Lipa? Del número 1, que por 6 semanas consecutivas, pues tuvo a Dua Lipa liderando nuestro conteo con Don't Start Now. Eso quiere decir que tenemos un nuevo número 1. Increíble, ¿sabe? La verdad es que veía a Dua Lipa muy sólida en la posición número 1 de las 20 de la X, pero al mismo tiempo he visto sus interacciones al respecto, he visto que están apoyando también a otra canción demasiado fuerte por estos momentos, no solo en Cali, sino en el mundo entero, y no me extraña demasiado, la verdad, como que me emociona muchísimo. Y si usted es fanático de Don't Start Now, 10 de esos que dice, no, esa canción tiene que volver al número 1 de las 20 de la X, pues vaya a votar ya mismo en nuestra cuenta de Twitter. Ahí les dejamos la encuesta. La encuesta queda abierta hasta mañana, que se repite de nuevo las 20 de la X, para que voten por su canción favorita. Pero, y nos vamos a hacer nuestro resumen entonces de las 19 posiciones anteriores para conocer de una vez por todas cuál es el número 1. Para Selena Gómez, la casilla 20 con Lose You to Love Me. Posición 19, Harry Styles con Lights Up. Número 18, Coldplay con Orphans. Número 17, la número 17 es para Trevor Daniel con Fallen. Casilla 16 para Billie Eilish con Everything I Wanted. Capaldi con la casilla 15 y la canción Bruises. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. Y ya número 14 para Maroon 5 con Memories. Justin Bieber con Yummy en la posición número 13. Stormzy con Ed Sheeran y Own It, posición 12. Número 11 para Justin Bieber con Guapo, la canción es Intentions. Sean, Arizona Servas con Roxanne, posición 10. En la posición 9, My Oh My, Camila Cabello. Número 7, The Weeknd con Heartless. The Weeknd, casilla 7 con Heartless. Ride It, DJ Rigar con la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. La casilla 5 para St. John con Roses. You, ahí está Harry Styles con Adore You en la posición número 4. Post Malone con Circles, posición número 3. Echo, En la canción, en la casilla, perdón, número 2, pues Dua Lipa, acabamos de escuchar a Don't Start It Now. Ese es el movimiento que registramos hoy en nuestro conteo. Y antes de ir con la canción más importante, les hacemos un resumen de lo mejor de esta semana con Estefanía Ortiz. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues bienvenidos al resumen musical en las 20 de la X. Así es, vamos a hablar de todo lo que sucedió con sus artistas favoritos esta semana. Y es que Radiohead pues va a lanzar unos conciertos semanales hasta que termine la cuarentena. Así que si de pronto usted es fanático, le quiero contar que la agrupación acaba de anunciar una serie semanal de conciertos clásicos en vivo por un intento de poder mantener entretenidos a todos sus fanáticos. Empiezan desde el 9 de abril y van a durar pues hasta que termine la cuarentena. Este anuncio se ha hecho a través de sus redes sociales oficiales y por supuesto sus fanáticos están más que contentos. Por otra parte, la agrupación YouTube, que siempre se ha caracterizado por poder ayudar a sus fanáticos y poder ayudar al mundo, pues ha decidido donar 10 millones de euros a Irlanda para combatir el COVID-19. Pues es que YouTube se ha unido a esta lucha contra el coronavirus en el mundo y esta agrupación pues acaba de donar estos 10 millones de euros a Irlanda, dinero que estará destinado a la compra de equipos de protección, a insumos médicos y todo lo que tiene que ver con la protección para ese país. Por otra parte, la cantante Lady Gaga ha presentado parte o un adelanto de lo que va a ser su imagen en el álbum The Chromantic, pues la cantante a través de sus redes sociales ha dejado muy expectantes a sus fanáticos porque pues ha estrenado ciertas imágenes de lo que parece ser portadas de su próximo álbum Chromantic, que estaba listo para estrenarse el 10 de abril, pero por todo lo que está sucediendo, pues obviamente se ha retrasado. Si ustedes quieren ver las imágenes, por supuesto lo pueden hacer a través de www.lax965.com. Por otra parte, también vamos a poder conocer material inédito del cantante David Bowie, pues se va a lanzar un nuevo material inédito del cantante, y es que son ciertos cortes que se han grabado en 1996 en los estudios de Looking Glass Studios de Nueva York, y pues todo parece indicar que el 17 de abril va a ser el estreno todo este material bajo el nombre de Change Now Bowie. Quien también alista álbum musical es la cantante Lorde, quien está trabajando en este nuevo álbum después de 3 años de haber estrenado Melodrama, y es que parece ser que estamos muy próximos a un nuevo material. La cantante a través de un Instagram Live ha confesado que ha estado trabajando mucho en cómo darle forma a este nuevo álbum y por supuesto cómo poder avanzar para cuando ya termine la cuarentena tener un álbum listo para todos sus fanáticos. Estamos expectantes y por supuesto estaremos atentos a todo lo que sucede en el mundo de la música. The Weeknd tiene un nuevo video, Jamiroquai también ha decidido versionar una de las icónicas canciones de David Bowie llamada Let's Dance, pero con una letra adaptada a lo que está sucediendo con el tema del COVID-19. Hay muchas noticias que ustedes pueden consultar en www.lax965.com. Como siempre, muchísimas gracias a Estefanía por mantenernos al tanto de lo que ocurre esta semana en el mundo de la música. Quedamos súper enterados, súper al tanto de lo más reciente de los artistas que hacen parte de la X96.5. Así es que sin más preámbulo, Miquele, nos vamos a conocer la canción más importante esta semana. Algo más que se le quede pendiente a usted por ahí para recordar o decir. Recordarles que si se acabaron de conectar con nosotros van a poder escuchar y encontrar actualizado el conteo en www.lax965.com, que mañana tenemos repetición al mediodía y que hoy a las 4 de la tarde ustedes y yo tenemos una cita en Sunset, porque ahora está frío, pero vamos a hacer que salga el solecito un rato en la tarde, vamos a hacer full party en la sala de la casa, vamos a disfrutar al máximo de esas canciones que les encanta. Eso es, me encanta esa actitud. Diego Pino Hernández nos saluda por acá en WhatsApp, dice buenos días, los escucho con mucha frecuencia, mi bicicleta estática, y nos manda foto de su bicicleta estática, muy casera, pero muy creativa, chévere, sí, se las ingenió para tener una bicicleta estática y hacer ejercicio. Sí, por ahí estuve viendo un amigo que en su casa instaló, él le encanta salir a montar cicla, en su casa instaló con tubos de PVC, instaló un montaje para poner, empotrar ahí su cicla y poder seguir montando, y en el televisor coloca la carretera pasando y él se siente como si estuviera en la calle. Mundial, mundial. Son opciones y hay muchas para que ustedes también las tengan en cuenta. Jones M. Muñoz, mire, temprano nos mandaba una foto que me dejó así súper aterrado porque es una foto de una revista que hace muchos años circuló con la X96.5 y se llamaba Discovery. ¿Usted había tenido idea alguna vez de esta revista de nuestra estación? Hablando hace muchos años. No tenía ni idea. Oiga, qué bacano, chévere, si nos reenvía la foto, Julio, ahí para verla a todos. Listo. Esta foto que me envía es de agosto de 1990. Dice él, tiene 30 años la revista, aún la conservo. Él es John M. Muñoz, un abrazo para ti. Y pues ahí estaremos en contacto, John. Elizabeth también nos saluda. André dice que sí. Ah, bueno, porque ya me decía que estaba sin energía, no nos podía escuchar. Entonces le dije que descargara la aplicación. Dijo, sí, eso sí lo puedo hacer y creo que ya está conectada con nosotros. Claudia también nos desea un muy buen día. Y Mateo también nos saluda por acá. ¿Cómo están en esta mañana fría? Pues nosotros muertos de frío, Mateo, pero felices aquí de estarlos acompañando. Él dice que está terminando de entrenar justamente. Qué bueno, es un clima perfecto para estar justamente en eso. Y nosotros le ponemos la banda sonora a su entreno esta mañana. Claro que también le ponemos banda sonora si usted se quiere quedar arrunchado, no se preocupe. ¿Qué pone? ¿Qué? Mire, tenemos tiempo después del conteo para banda sonora. ¿Ponemos arrunche o ponemos música así altica para que se ejercite? Voten, voten en Twitter y ustedes decidan qué quieren. Coloquen numeral en casa con la X, música arriba o música runchis y nosotros ahí los complacemos. Mientras tanto, los dejamos con la canción más importante de esta semana en nuestro conteo, recordándoles que todo el día estamos con ustedes entregándoles más música y que mañana tendremos repetición al mediodía de las 20 de la X. Esta canción, pues, es el número uno, no solo en las 20 de la X, sino también en buena parte del mundo. En Estados Unidos y en Europa, él es el líder de los listados musicales y, bueno, le alcanzó para llegar acá a nuestro conteo también y quedarse con el número uno, luego de arrebatárselo a Dua Lipa. Se trata de The Weeknd, que sube con Blinding Lights a la casilla más importante de nuestro conteo. El número uno esta semana en las 20 de la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno. One. Uno. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20 de la X.